se'n procure d'aquel viejo tiburón a las profundidades del mar de la sangre. La marea misma nos guía y al cambio lo obligaremos a dar su dirección, a dar el antídoto contra todos los males que hay aquí. Pero muy buenas tardes, tardes, noches, de vuelta aquí, otro domingo acompañándoles, haciendo este programa contra todos los males de este mundo. La idea es hacer un espacio para que podamos pasar esta cuarentena, y quizá no cuarentena porque ya se está levantando todo, un poco de música. Hoy tenemos un día dedicado a los bateristas. Ayer, 11 de julio, fue el día del baterista en homenaje a Oscar Moro, así que vamos a estar pasando un poco de la música del gran Oscar Moro y compartir su sonido, su toque, y un poco algunos bateristas que particularmente me gustan y me llegan. Pero tenemos un día completo, vamos a tener también un homenaje a Rosario Blefari, que bueno, falleció esta semana, también una gran artista que va a estar bueno compartir su música. Recordemos que también tenemos música de las sierras. Vamos a compartir un poco de Mil Nombres, un poco de Paraguay, un poco de La Huelpa. Vamos a poner un poco del sonido serrano que nos acompañe. Y vamos a seguir un poco con lo que iniciamos la semana pasada, que son las damas, las mujeres de las sierras y de la música argentina y de todos lados. Empezamos con Gabriela, que es una artista muy poco conocida. Vamos a pasar algunos temas más y vamos a presentar a Carola Cutaya, que es otra artista poco conocida del rock, que sacó en muy pocos discos. Pero bueno, está buenísimo traer la colación para acá. Y además tenemos algunos pedidos y demás, vamos a tener una noche. No está mi compañero Charlie Ancalay, que ha bebido, dirían los muchachos de Lelutier, han bebido, no han debido. Entonces, bueno, lamentablemente no estará haciéndome la segunda, pero bueno, llegó, tenemos reemplazo. Está mi hermano y cumpleañeros, Lautaro, que me va a hacer quizá una segunda. Está Maripi también ahí ayudándome, asistiendo, para que no se generen ningún tipo de baches ni nada. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3548-572403. Nos pueden escuchar por radioroja.com.ar o por 90.1 al aire por FM. Bueno, hecha la presentación, vamos a pasar un poquitito de, como les dije, el primer bloque es un homenaje a los bateristas. Dao, tenés habilitado el micrófono ahí si querés saludar algo. Buenas noches. Se escucha bien. Hola, sí, probando. Bueno, como se ha dicho, estamos acá en reemplazo porque tuvo un pequeño problema el colega, que ya estábamos preparando hace 10 días esta posibilidad. Sí, estaban bueno, las chances. Eran números altos los comprados en este caso. Bueno, feliz día a todos los bateristas que tenemos en este valle. Son unos cuantos. Todos muy buenas personas, gente muy copada. Y es poco decir que... Porque claro, que se celebre el Día del Baterista porque fue Oscar Moro el que tuvo que fallecer para que se dedique ese día. Uno no puede dejar de pensar mucho en Moro el 11 de julio, pero es cierto que es para todos los bateristas también. Pero no nos olvidemos que era también por Oscar Moro, y entonces hoy va a estar muy presente en todo lo que tiene por aparecer en la música que hay traída. Básicamente, ayer pensaba en poner básicamente Oscar Moro, homenaje a él, pero me pareció un poco egoísta, y dado a que mi compañero de radio es baterista, es el que no vino. Claro, íbamos a poner un tema en el que intervenía el baterista, pero bueno, ya está, se la perdió. Se la perdió, vamos a ver qué hacemos en el bloque de blues. Blues, porque bueno, es que uno queda, vieron que hay un grupo que se llama La Renga, bueno, uno queda rengo en estas situaciones. Pero bueno, dijimos abrir un poco al baterista, así que vamos a iniciar, digamos, el homenaje al baterista y a Oscar Moro. O sea, primero es el homenaje a Ancalay y después a Moro. Y podríamos hacer un homenaje a Ancalay, aunque no tenemos grabaciones de... No tenemos acá. Yo tengo unos piratas acá de Ancalay. Mirá, el baterista, tenemos el pasado oscuro acá guardado en un teléfono. Podemos mandar un poco de Ancalay. No, vamos a... Básicamente, la idea es tenerlo a Moro como columna vertebral. Inclusive los bloques de tanto de Carola como de Gabriela, va a estar Oscar Moro de baterista, o sea que va a ser quizá uno de los referentes principales. ¿Por qué esto? No es solamente un fanatismo personal, sino que pasa que quizá es uno de los bateristas más activos en la escena del rock. No solamente que fue baterista de lo que sería las bandas emblemáticas como Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros o inclusive Los Gatos, sino que fue un sesionista impresionante. Sesionista, antes quizás que existe esa palabra para nosotros. Claro, no existía la palabra sesionista, pero el tipo grabó en cuanto discos de los 70s, 80s se cruzaban. Inclusive fue baterista de riff, fue realmente un tipo, entró al pop con Fabiana Cantilo, realmente es como que Oscar Moro llegó a estar en su versatilidad, en el heavy con riff, llega a estar en el progresivo con La Máquina de Hacer Pájaros o con Color Humano, llegó a estar en el beat pop con Los Gatos. Claro, y básicamente es miembro fundador del rock nacional. Es miembro fundador, se establece como La Balsa, como quizá el primer tema que le da esto al rock nacional. Bueno, puede ser discutido o no, masivamente. Puede ser, había cosas anteriores, canciones en inglés, pero en castellano. Pasa a ser La Balsa, y quien estaba en la batería era el gran Oscar Moro, y así siguió siempre acompañando. Exactamente, bueno, hablamos entonces de, se podría decir, 20 años de oro desde el año 67-68 hasta fines de los 80, 90, donde lo podemos encontrar en un montón de lugares metidos. Esos serían los años de oro. De oro de Oscar Moro. De estar en múltiples lugares y ofertas musicales distintas. Y en definitiva, como una gran cofradía de muchos músicos que transitaban desde los 70. Como él, un montón. Quizás no estaba esta cosa de empresa, de músicos, de sesionistas, pero aún así eran los mismos músicos que se compartían entre Charlie, entre León Gieco, entre toda la escena de ese momento, Spinetta, Papo y demás compartiendo. Si bien Oscar Moro no llega, te olvides de Nito. No nos olvidemos de Nito Mestre, no nos olvidemos justamente de Gabriela, ni Carola Cutaya, ni las primeras damas del rock, ya estaba Oscar Moro metido ahí. Claro. O sea, está en todos lados. Inclusive con la Fabi Cantilo, que tendría que ver si tengo algún tema, Oscar Moro ya está realmente haciendo base. Entonces lo reconocemos como quizá el baterista, y no es solamente una apreciación personal, sino que cuando él fallece un 11 de julio junto con Syd Barrett, se toma como el día del baterista argentino. Habían tomado juntos. Se ve que sí. Bueno, se establece el 11 de julio como el día del baterista, no por nada, por el semejante músico que es. Así que bueno, por esa razón vamos a iniciar, si me dan un ratito para largar. Quizá podría largar con algo de él con La Máquina de Hacer Pájaros. Voy a poner un par de temas donde se pueden escuchar sus golpes. Pensemos que La Máquina de Hacer Pájaros, el primer disco, sale en el año 76. es un rock progresivo. Para mí personalmente es uno de los momentos donde más se luce Oscar Moro como baterista, junto con Serú Girano, con Color Humano, son los momentos donde él realmente se muestra como baterista. Como sesionista es Oscar Moro siempre, pero está medido atrás, está acompañando un tema. En cambio acá hay pasajes instrumentales y demás. Sí, donde puede largar toda su ponzoña de baterista bestial, realmente esa creatividad. Ustedes van a escuchar ahí en su casa cómo realmente acompaña, si el piano hace un arreglo, él acompaña con su tondón. Va jugando temporalmente con todo lo que se está introduciendo, cada elemento de la canción. Se compromete. Es un compañero, es un colega de cada instrumento. Se confabula con un instrumento por partes y va trabajando. Se compromete con la canción. Realmente, un baterista que escucha lo que está pasando y lo que el compositor quiere. Así que bueno, largamos básicamente con un tema que se llama No Puedo Verme, del año 76. Y seguimos con un tema Rock and Roll, del año 76 también. Lo único que voy a pedir acá es un poco paciencia, porque esto yo tengo que configurarlo. Recuerda que pueden mandar mensajes a Radio Roja, al Telegram. Solo Telegram, ¿no? No, hay WhatsApp también. Bueno, al 3548-572403. Se puede sintonizar la radio vía internet, aparte de por radioroja.com.ar, en TuneIn, buscando por el usuario de Radio Roja también. Están rodeados. Instagram, Radio Roja, busquen, ahí hagan comentarios, quien le interese. Compartan. Y bueno, está abierto el Telegram y no sé, bueno, lo que se puede ahí para interactuar lo más libremente posible. Escuchamos de Oscar Moro, No Puedo Verme Más, Rock and Roll de la Máquina Hacer Pájaros, donde está como baterista el gran Oscar Moro. Bueno, que lo disfruten. bueno, acabamos de escuchar de La Máquina de Hacer Pájaros del año 76, el primer disco. De Charlie, estaba Charlie García, Carlos Cutaya, José Luis Fernández en bajo y Oscar Moro en batería. Realmente un buen disco del rock progresivo. Aquellas personas que quizás no se han familiarizado con el rock progresivo argentino pueden ingresar con lo que sería La Máquina de Hacer Pájaros, que bueno, tiene un sonido muy típico de la época, pero se caracterizaba por esas baterías. Realmente se notaba ahí la música muy asequible, a pesar de ser progresiva y todo eso. La presencia de Oscar Moro ahí realmente fue muy importante. Muchos de los bateristas de esa época se destacan. Pero bueno, él cumplió, como dijimos, en su versatilidad perfecto ese rol también. Como podía ser algo derecho, cuadrado, como hizo con Riff, hizo todo lo contrario en este disco, años antes en realidad. Así que bueno, realmente aquellas personas que no conozcan al rock progresivo argentino, a La Máquina de Hacer Pájaros, ahí es una buena forma de iniciar. Quiero mandarle saludo a la gente de la despensa de Tutti, que aclaremos que ya que nos están escuchando, beso enorme a toda la familia, vecines de enfrente, venden de todo. Lo que busques, lo encontrás. Así que sepan que si están por ahí, por la zona de Yacuane y alrededor. Habría que aclarar que notan de todo, igual, ¿no? Bueno, para que. Sí. Todo legal. Todo lo que se puede declarar lo venden. Todo lo que bueno. Se pueda, pero completa la cosa. También un saludo a Jujuy, a mi hermano Javier, que nos está haciendo el aguante, que me decía, por favor, está esquivando estoicamente el coronavirus allá. Está haciendo, sorteando, bailando alrededor del corona. Así que bueno, besos enormes. Volviendo un poco a lo que sería Oscar Moro, que está sonando ahí de fondo. Ahí lo tenemos. Esto es del año 77, también de La Máquina de Hacer Pájaros. Se escucha ahí los toms, escucha. Bien. Belleza pura, escuchar. Belleza absoluta. Ese swing para acompañar la música es único. Recordemos que con La Máquina de Hacer Pájaros graban solamente dos discos, 76, 77. Y en la medida que se va grabando esos discos, en paralelo existe todo ese otro trabajo del que se hablaba antes, que es el de acompañar como sesionista a diversos artistas que estaban en ese momento surgiendo, o algunos ya venían de antes también, pero todas bandas o artistas que eran revelación en ese instante. Estaban. Siempre estuvo acompañando, ya mencioné antes, tras que sale de Los Gatos, o lo que sería Color Humano, Lito Nevia, que traje algo de Lito Nevia. Tengo acá del año 77 lo que sería el disco de León Gieco, El Fantasma de Canterville, que fue un tema que iba a salir, que también Oscar Moro están por su Gieco, otra formación de esa época. Lo que hace es, se censura el tema y lo saca León Gieco, casi prácticamente por la misma época, pero con el nombre. O sea, el tema fue censurado en el disco por su Gieco, y León Gieco va por más y saca un disco que se llama El Fantasma de Canterville, y ahí graba muchas de las baterías Oscar Moro. Existe esto de que en aquel momento se le exigió a la versión original que cambiaran al menos determinadas palabras, que saliera sin esas palabras, cosa que García se opuso a hacer, y León dijo, bueno, yo le cambio esas palabras. Y hubo una cuestión muy interesante cuando... ¿En qué año fue lo de los 200 años de la Universidad de Córdoba? ¿En el 2012? Sí, 2012. En el 12, cuando se hizo el festival, que León lo trae a Charlie, tocan juntos el Fantasma, y cuando García está cantando ese fragmento, León utiliza su palabra de cambio y García le pega en la cabeza como diciendo, loco, aflojale, no hace falta decir todavía esa palabra. Claro, tremendo. Bueno, escucharemos a continuación El Loco y las Golondrinas y El Señor de los Llanos, Señora de los Llanos, de León Gieco. Año 77. Año 77. Disco épico de León, digamos, de los infaltables de su discografía. Donde ya empieza a tener se estaba saliendo un poco del concepto ese acústico que cargaba antes, si bien siempre se manejó en esa línea. Sí. Ya hay una muy buena banda poderosa ahí de rock respaldándolo que bueno, empieza a marcar otro rumbo de sus búsquedas. Porque a León también lo tenemos en distintos planos de la música del rock argentino. Sí, sí. Ha coqueteado con varios géneros. Y también demás. Escuchamos ahí a continuación, mientras termina este tema de La Máquina de Hacer Pájaros, El Loco y las Golondrinas, que tienen, y El Señor de los Llanos, que tienen esa cosa rockera, folk rockera. ¡Eso Palabras. Bien, ahí escuchábamos dos temas del disco El Fantasma de Canterville, que grabó el artista León Gieco en el año 1977. Se notaba lo que decías hace un rato, que ya es una propuesta hacia un rock un poco más armado, no tanto el folk. Bueno, León Gieco termina experimentando en muchos rubros, digamos. Es un artista que se lo puede meter tanto en el folclore, en el folk o en el rock. Dice la presencia de Oscar Moro como sesionista, que quizá alguien que está acostumbrado a escuchar la batería habrá notado. Pero yo creo que acá empezamos a escuchar al Moro, que va dejando su marca registrada tocando los tambores, porque quizás lo escuchamos en los gatos. Sí, no estaba definido su toque. En La Máquina, ya que es contemporáneo a esto que acabamos de oír, tiene un poquitito, pero en estos temas escuchamos esos típicos pases de Moro que fueron a la posteridad, desde esta época en adelante, es su toque. Más de un músico dijo alguna vez que lo reconoces. De toque, sabes que es él tocando. Claro, tiene un sello personal. Que no va solo, no va solamente por el tipo de filo o lo que está tocando a nivel músico, lo que está interpretando, sino que el sonido que están saliendo de esas cajas, que hay unos cuantos bateristas que uno básicamente los puede reconocer por cómo suena esa batería, y que no importa la batería que sea. Es el toque. Es el toque que tiene. Nosotros tenemos acá la posibilidad de haberlo escuchado de cerquita a Alberto Troglio. Que tiene un toque característico. O el gordo Adrián. Que agarren la batería que agarren. Vos no los tenés que estar viendo y sabés que son ellos porque tienen un toque que son su marca registrada. Una identidad. No es tanto la estandarización que le da un estudio quizá de conservatorio. O el tipo de batería, la marca de batería. La marca de batería, sino es la personalidad que desarrollaron en su toque. Y está muy claro en la mayoría de los bateristas, o muchos bateristas que pasa encontraron. En general, sí. No, pasa en general. De hecho, un poquito pasa con nuestro baterista estrella, que hoy está ausente por un problemita que tuvo, pero tiene su toque personal también, toque el señor personal. Caray. Totalmente. No sé, mira. Totalmente. Yo te puedo afirmar que tiene su toque personal, tiene su sonido de tambor. Agarre el tambor, que suene igual. Bueno, vamos a mandarle un saludo, un abrazo al Charlie Ancalá, que no pudo porque ha debido otros compromisos importantes. Mira, te cuento como para más o menos redondear un poco a Oscar Moro de todo esto. Él en más o menos los 90 no entra muy bien. Ya básicamente él fue de 60, 70, 80, ya pedirle la década del 90 es mucho. Pero con la vuelta de Serú Girán demostró que quizás uno de los más íntegros en esa reunión. Realmente sus toques siempre fueron los mismos, inclusive hasta tenía un toque desarrollado, algunas cosas que no se le reconocían y se le empiezan a reconocer ahí. Y hay una reunión de lo que sería Color Humano, una banda mítica de los 70. Sería el proyecto inmediato que hace uno de los cuartos o de los cerebros de Almendra. Claro. Inmediatamente funda Color Humano, que igual el primer baterista no había sido Oscar Moro. No, el primer baterista es David Lebón. Fue David Lebón, tal cual. Y pasa después a ser Oscar Moro. Graban dos discos, son estas bandas. Tres discos de Color Humano, se separan en el tiempo y tuvimos una reunión alucinante a la que no pudimos asistir en una forma mainstream o de un productor que los mueve por todos lados. Se juntaron humildemente en el Roxy e hicieron un concierto increíble que afortunadamente se encuentra editado, tenemos para verlo en altísima calidad, y donde ves una banda de rock intacta de los 70 tocando a mediados de los 90, pero con sonido de los 90. Una locura. En momento en que están sonando Los Socios del Desierto, por ejemplo, claro, que existe un revival de todo ese tipo de género setentoso en el rock argentino. Básicamente es el famoso concepto de Power Trio, aunque este recital puede tener unos invitados, pero es bajo, guitarra, batería, donde estaba Reinaldo Raffanelli en bajo, Delmiro Molinari en guitarra y voz, y Oscar Moro en batería. Realmente es un buen elemento para ver qué pasó en los 90. Después tuvo un montón de cosas, pero sin éxito. En los 2000 no hay realmente cosas que se destaquen de sus bandas, pero aún así ya había quedado como marcado como el baterista del rock nacional. Lo que voy a poner a continuación son dos temas de ese recital que se hizo en el Roxy. Uno que se llama Vuelo 144 y otro que se llama Mestizo, que es un tema de Almendra, de una banda mítica argentina de los años 60. Un tema que fue un simple llamado Mestizo, pero es la versión que larga su compositor. del Miro Molinari. Y que está es interesante estas versiones. Y van a escuchar que hay vientos y otras cosas al Power Trio agregado. Largamos con vuelo 144 y mestizo de la reunión de color humano en 1995 en el Roxy. En el Roxy. Escuchamos vuelo 144. Oh, puedo hacer distancia ni caerme bajo mi pie, dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies bailando. Ahí escuchamos a lo que sería de la reunión de color humano. ¿Qué? Lo que sería mestizo, el tema mestizo de esa reunión que mencionamos en el año 95. Increíble el primer tema que escuchamos. Sí, vuelo 144. 4, tremendo. Qué belleza de tema, qué increíble. Qué escuchar esas guitarras. No es el tema que estamos hablando en cuestión, pero sí, qué lindo toque. El de Edelmiro, escuchar su sonido nomás, es único, es muy placentero. Yo creo que vamos a tener que dedicarle un programa quizá más adelante a lo que serían las ramificaciones de Almendra, Color Humano, Aquelarre y Pescado Rabioso, porque están todas buenas. Nada más que para poner el solo que se hizo en las bandas eternas de... Color Humano. Tremendo. Color también. Humano, ¿qué? Bueno, el tema Color Humano dio el nombre a esta banda. O sea, fue una canción en el 69-70 y después fue una banda en el 71-72. Para aquellas personas que escuchan la radio, bueno, estamos poniendo en este momento un montón de clásicos. Pero cambiando un poco de tema, sin cambiarlo del todo, la semana pasada presentamos una artista femenina pionera quizá en el ambiente del rock, que muchas del veces folk el, y el rock. Del folk y el rock, que se lo consideró al rock sobre todo machista, siempre fue tuvo un dejo machista, y una mujer en este ámbito obviamente quedó casi en el olvido. Está bueno, bien que ella graba un disco rockero, se va al exterior y los otros discos realmente no son del ámbito del rock. Quizás claramente era un ambiente machista, como todos, varios ambientes machistas podían existir. Lo que ocurrió es que se fue a probar suerte en un ambiente machista extranjero. Claro, y no sé qué suerte habrá corrido. Bueno, pero sacó, grabó discos, un hasta hace 10 discos. Años estuvo sacando sacó discos. Sacó varios discos. Lo que voy a traer básicamente son unos temas de ese disco que estuvimos escuchando algunas cosas la semana pasada. Aquel que no escuchó, presentamos a Gabriela sacando un disco con un folk rock bastante entre acústico rockero que se escucha ahí de fondo. Este tema lo habíamos puesto, donde también está Oscar Moro en la batería. Oscarcito. Así que ya que está, medio que aprovechamos que justamente Gabriela lo utilizó como baterista en esta cosa de sesionista, pero presentamos a esta artista mujer y traje otra artista mujer poco y nada conocida del rock argentino de los 70. Que no ha sido reeditada. No ha sido ni reeditado, o sea que lo que se va a escuchar, inclusive van a escuchar el sonido de vinilo. Un ripeo malo de vinilo. Un ripeo de lo que sería el vinilo que ella saca. Esta artista se llama Carola Cutaia. El apellido que utiliza es el de su compañero, así que se ve que el machismo está metido ahí, pero una forma de hacerse conocer utilizó el apellido Cutaia, pero no era la hermana. A quien escuchamos tocando los teclados en los dos primeros temas que se oyeron hace unos minutos de La Máquina de Hacer Pájaros. Así que lo que vamos a escuchar a continuación en este bloque es par de temas de Gabriela y otras de Carola Cutaia. En todos los temas está Oscar Moro en la batería, ya que ayer fue su aniversario de fallecimiento y es el día del baterista. Y además, como para seguir ahondando un poco en su versatilidad como sesionista y como músico. En estos temas que se va a oír ahora con la participación de Don Oscar, no vamos a escuchar esos jeites clásicos de él, esos toques que recalcamos en los temas de León Gieco, que ya eran parte de su marca registrada, pero su toque es claramente el de Oscar Moro. Ya lo reconoces en cualquier género de esa época o disco en donde participó, sabes que es él. Ya está esa identidad conformada de alguna manera. Otro detalle quizá de color, ponemos dos temas de Gabriela a continuación y dos de Carola Cutaia. El primer tema que voy a poner de lo que sería Carola Cutaia, Avenida Libertador, quien toca la guitarra es Bocón Frasino. Homenajeado de la semana pasada. Fue el homenajeado de la semana pasada porque falleció la semana pasada, fue un gran artista y ya dijimos que también él estuvo en algunas cosas. En este disco de Carola está Bocón Frasino también, o sea, está Oscar Moro con Bocón Frasino. O sea que estamos haciendo un súper homenaje aquí a estos artistas. A tres personas importantes del rock argentino. Vamos a escuchar a continuación Para Mi Padre de Gabriela. Vamos a escuchar Rodando Mis Ideas al Revés, también de Gabriela. Y vamos a escuchar Avenida Libertador y El Ermitaño Seductor. Básicamente, mujeres haciendo rock en la década del 70 en Argentina. Poco y nada conocidas. Granja Popeye, de Liliana y Graciela. En Casa Grande, en calle 3, detrás de la comisaría. Verdulería y pollería, golosinas, pastas, panadería, lo que busques, lo encontrás. Llamá al 03548-15-587623. En Granja Popeye, de Liliana y Graciela, en Casa Grande. Almacén de Tuti. Avenida Santa Fe, 76, Villa Jacobana, Valle Hermoso. Despensa en general. Librería. Regalería. Fotocopias. Impresiones. Carga virtual. Y artículos para celulares. Atendido por sus dueños. Almacén de Tuti, Villa Jacobana. Thank you. Ahí seguimos escuchando a Carola Cutaia, que realmente es una artista desconocida. Absolutamente desconocida. Dentro del ámbito del rock argentino. Un disco del año 73. Ya recién hablábamos que los músicos que aparecen son todos conocidos, pero por otras bandas. Está Oscar Moro en batería. En este caso están en el bajo Emilio Del Guercio. Aparece Carlos Cutaia, que es en el piano. Hay un chelista y está Carola tocando la guitarra. Realmente es un megagrupo para la ocasión. Un megagrupo, así como Gabriela tuvo un supergrupo de por atrás, que era la gente de Color Humano, básicamente, su banda soporte. Acá escuchamos que Carola también, eran los sesionistas, es lo que dijimos recién, van los músicos compartiéndose. Pero insisto, son músicas que no son conocidas. No tuvieron el movimiento, quizá por falta de perseverancia, ¿no? Tiene que haber muchas otras cuestiones que es el mercado mismo, de cómo se manejaba y eso. Si querés opinar de lo que está ocurriendo y lo que pasó en aquel momento, en aquellos años turbios del rock argentino, en los inicios, te podés comunicar con Radio Roja al WhatsApp o Telegram en el 3548572403 o a través de Instagram o a radioroja.com.ar sin www, o en el caso más fino de los enlaces, buscar la transmisión que está haciendo la página a través de TuneIn, ahí a través del usuario de Radio Roja. En todas esas redes aparece la música. En Instagram es contra todos los males de este punto. Básicamente nunca hablamos de por qué se llama así el programa. Es un tema de Spinetta Jade que se llama Contra todos los males de este mundo, que lo vas a poder escuchar todos los domingos en la introducción. Fue la cortina y algo que está ahí de fondo. Quiero mandar pero unos saluditos primero a los muchachos de Alcornoque que nos están escuchando, a Alejandro, a Reinaldo que están ahí acompañándonos. También un saludo al baterista al Guille de Alcornoque, que no sé si nos está escuchando, no se ha manifestado. También le quiero mandar un saludo a Eliana desde que nos está escuchando desde México. Así que un abrazo gigante desde Veracruz. Realmente nos gusta que nos acompañen y que disfruten de esto, que pidan temas, que recuerden que vamos a tener un bloque de música de la localidad también. Así que aquí también saludo a Estefanía que nos está escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias. Pidan, nosotros vamos a estar pasando en diferido. Pídanle a Dios sobre todo, Solo le pido a Dios en diferido, o sea que si piden hoy nos van a tener que escuchar el domingo que viene, porque no tenemos ahí una descarga rápida por ahora. No, el problema no es la descarga, el problema es la multifunción rápida. Bueno, eso es verdad. recuerden que uno está haciendo de operador, no solamente locutor. Y todavía el programa, si escucharon que se coló alguna propaganda que quizá no estaba prevista, un volumen que no estaba previsto, es porque uno está aprendiendo. Bueno, pero hasta esto. Ahora hubo muchas cosas previstas, y entre ellas las que acaban de acontecer o pasar o transcurrir son bateristas, Oscar Moro. Pasamos rápidamente por Gabriela, que ya se le ha hecho una presentación la semana pasada. Entramos con Carola Cutaia y una serie de músicos en donde pudimos ver nuevamente o escuchar a el gran, preséntalo, el guitarrista que acompañaba a Doña Tom, Bocón Frassino, que realmente da gusto escucharlo ahí haciendo su aporte, dejando su marca también, lo que hablábamos. Músicos que dejan su impronta por donde pasen. Y músicos que vale la pena reivindicar, porque obviamente que la mayoría de las radios, la mayoría de los programas de televisión te van a compartir otras cosas, pero esta gente grabó discos y están ahí para el alcance, y realmente tienen temas para descubrir. No siempre hay que descubrir hacia adelante, sino que a veces hay que redescubrir hacia atrás. Sí, para atrás, o sea, eso lo hacía Marty McFly. Era un adelantado en todo esto. Ahí viene, podemos poner McFly en algún programa. McFly, también. Viene, para otro viene McFly. Bueno, y ahora nos vamos metiendo un poquito con algún pedido y de paso adelantando lo que podría ocurrir en Laura, próximas. La semana pasada dijo que pongamos algo de Flopa. Laurita, gracias, Laurita, por pedir algo de Flopa. No sé si nos estarás escuchando hoy, debería, porque este pedido va para vos. Pero bueno, vamos a Dice, acá nos dicen con el señalador electrónico que nos estás escuchando, así que te mandamos nos vamos un saludo enorme. A escuchar algo de doña Florencia Lestani. Vamos a poner Flopa. Un tema, No Queda Más, vamos a escuchar ahí de No Queda Más, que es un tema del último lanzamiento solista que hizo ella hace un par de años, como un EP, sí, son 5 temas, se considera EP, no llega a la media hora, es un EP. Y es la primera vez que la vamos a escuchar a ella solista con una banda sonando más a rock, como si Neil Young la hubiera estado ahí aconsejando constantemente. Hacé un disquito así de esta música tan linda que nos gusta a ambos. Y salimos de los 70. Así que bueno, salimos de los 70 para entrar. ¿En qué año se grabó la segunda? Esto es 2018. Con música de los 70 en el 2018. ¡Qué cosa! ¿Cómo no va a atrasar el mundo? Así que el tema que vamos a poner a continuación se llama No Queda Más. Temazo. Así que disfruten de este pedido. Bueno, la brita ahí para ti también. Bien. ¡Qué temazo, Flopa, por favor! Temazo. ¿Qué estás haciendo con nuestra psiquis? Vamos, Flopa está viva, así que sí. Se puede ir a ver, la pueden disfrutemos ir a la Flopa, que la tenemos a mano. Cuando se levante la cuarentena. No hace falta que se levante la cuarentena, porque Flopa todos los domingos a las 22 horas religiosamente, desde que se inició la cuarentena, hace conciertos desde su casa. Hay que entrar a sus redes sociales. ¿Cómo es el Instagram? Florencia Lestani, Flopa o Florencia Lestani en Facebook. Ahí está el enlace a una página que se llama Mixlr, que es una página para transmisión de audio en alta calidad. Y lo que Flopa está haciendo son shows de alta calidad desde el living de su casa. Siempre en un mismo horario. A las 22 horas. Ahí va. Y en la previa ya está el enlace. Flopa te deja el enlace de ese día. Y en ese enlace, antes de arrancar a tocar, deja música que durante el día ya selecciona. Bien. Distintos artistas. Entonces podés disfrutar un montón de música muy, muy, pero muy bella. Y después tenés toda la calidez de Flopa tocándote ahí, cantándole a una guitarra, con una guitarra acústica que suena en estéreo muy bonita, y con interacción a través del chat, de MixLR, que ella va leyendo. Y bueno, cuando termine de tocar, se queda hablando con la gente y a la vez, bueno, pide alguna colaboración. Pero son shows íntimos muy, muy bellos y que no quedan registrados en ningún lado como para volver a oír en otro momento. Únicos e irrepetibles, listas nuevas cada fin de semana. Siempre está bueno seguir a algún artista, y si ese artista está vigente y está vivo, mejor. Realmente encontramos que muchos referentes de los cuales estamos escuchando ya no están produciendo cantidades de álbum o ya no están vivos, y está bueno. Así que uno de los objetivos de este programa es ir hacia atrás y redescubrir música que ya está, pero también es tener artistas. Y me parece, gracias Laurita por pedirnos esta Flopa que vamos a poner, y siempre va a estar sonando en esta radio porque realmente está muy buena su música. Y además ahí ya, obviamente que no nos está escuchando esta Flopa, pero bueno, le hacemos propaganda para que la escuchen. Casi tiro ahí un adelanto. Sí, ahí. Sí, pero recuerden, antes del adelanto, que se pueden conectar con el 3548-572403, pueden redes comunicarse sociales. En las redes sociales, tenemos por la Radio Roja, nos pueden escuchar radioroja.com.ar. ¿Es recomendable para la gente normal que escucha la radio a través de Windows? Que si quieren busquen a la radio directamente desde TuneIn, el usuario Radio Roja, porque desde la transmisión oficial de radioroja.com.ar, a quien no esté usando un Linux o un OS X, puede que le tire un montón de preguntas, hasta el color de calzoncillo que está utilizando, antes de decidir si se arriesga a entrar. Cuidado, en esa página. No entres acá, te va a decir. Claro, exactamente. Don Bill Gates no te deja entrar a la Radio Roja así como así. Entonces, si acaso... exactamente. TuneIn es una buena alternativa para no tener esos conflictos y escuchar en alta calidad este programa que se está emitiendo hacia la eternidad misma desde Casa Grande. Muy bien. A continuación tenemos un bloque de impacto. Porque mira, la semana pasada se lo dedicamos obviamente a Bocón Frasino, que había fallecido la semana pasada. No es que seamos gente fúnebre, no, pero bueno. No, es que seamos netamente fúnebre. Pero la semana pasada murió un artista femenino, la señorita Rosario Blefari, que realmente... Hace muy pocos días. El 6 de julio fallece Rosario, y también es un artista... Tampoco es muy cool, no es conocida, no es mainstream, pero es una artista que ha mellado muchísimo, muy hondo, en muchísima gente a lo largo de estas tres décadas. Además, en las que se mantuvo activa. Actriz, escritora, todo. Cantante, compositora, líder de bandas. Es una persona que, básicamente, si uno se ponía a tantear lo que ocurría en las redes a propósito de la noticia que fue durísima de este fallecimiento inesperado, se podía percibir la crudeza, la tristeza, el desamparo de cuando falleció el Flaco. Es de esos artistas que dejan en la gente una impronta, tiene toda una energía, un mundo que para muchas personas era lo lindo de la vida, digamos, la energía que te entregaba, el alimento para subsistir de la mejor forma posible cada día, el arte de la señorita Rosario. Se la puede encontrar en varias películas. Hubo homenajes esta semana en Canal Encuentro, se publicaron algunas de ellas. Hay alguna escena célebre para nosotros que somos fanáticos de Charly García en la película Lo que vendrá, donde la vimos vestida de enfermera ahí cuidando a Hugo Soto mientras él tenía sus flashes mentales. Y bueno, desde aquel momento transcurrió los años 90 con su banda, al frente de su banda Suárez. Que vamos a poner dos temas también de Suárez. Escucharemos un par de temas de Suárez. Y se termina esta banda por allá el 2000, 2001. Y ahí arranca Rosario solita con la música, que tiene unos cuantos trabajos. Y también, paralelamente a su trabajo de música y actriz, era escritora. Entonces ha dejado unos cuantos escritos realmente por ahí. Una mujer muy íntegra. Abarcó el arte desde muchos aspectos. No solamente exactamente, la música, la composición. Lo que podía verse esta semana en la gente manifestando su luto, su duelo, era desde qué aspecto le estás extrañando a Rosario, desde cuál de sus facetas, claro, como artista. No es solamente porque por la música. No todos llegaban por el mismo lugar. Mirá, aclaramos, acá estoy viendo que falleció el 6 de julio, como dijimos recién, a causa de un infarto. Padecía un estado de inmunodepresión. Se encontraba con un tratamiento fuerte oncológico. Y bueno, sí, realmente es una pena que perdamos artistas de esta talla. Pero bueno, es un momento para descubrir. Lamentablemente, cuando fallece un artista, se lo empieza a descubrir, porque tenemos ese como morbo metido ahí también. No somos solo nosotros acá en el programa radio. No solamente en el programa, sino que es en general. Sí, es parte de nuestra cultura. Nuestra cultura, el enaltecer, si se muere un artista, lo empiezo a escuchar. Pero en este caso es alguien que no se trata de enaltecerlo o hacerlo un héroe, porque ya tuvo su forma de atravesar estos años y su público y todo eso. Pero estamos hablando de una persona que ha hecho cosas muy bellas que pueden acompañar a las personas para esta época, por ejemplo, que uno se encuentra en situaciones de introspección y de la necesidad o carencia de determinados tipos de compañía. Rosario te acompaña. Te acompañaba, no solo en este momento, sino toda la vida, porque tenía una forma de expresarse, de encarar con, bueno, la frente alta todo el tiempo y una energía creadora. Seres artistas que son creadores en lo que le pongas delante de su mesa. Mirá, de Rosario vamos a escuchar Vidrieras y Estaciones, dos temas de un disco solista y del conjunto, Estaciones, justamente el disco solista Estaciones. El disco homónimo. Y del disco vamos a escuchar Besos y Copiloto. Eso, o sea, de con Suemon Mont. ¿Te acordás de los años más o menos? No sé de qué año era. Ahora chumeamos y después les compartimos. Ese sería el grupo que armó ya estando solista luego de disuelto Suárez. Bien, a continuación suena Vidrieras, Estaciones, Besos y Copilotos. No te importa que nadie te quiera, solo te interesa ver las vidrieras. Un avión se pierde en las nubes y tu cara en un reflejo cualquiera. Debe ser un día muy especial. Por la ciudad, debe ser un día muy especial. Caminando por la ciudad, pero a casa no vas a volver, aunque empiece otra vez a llover. La tormenta limpió las veredas. Un tercero le pide a la orquesta que se pierda en el medio del mar, que no vuelva otra vez a tocar. Debe ser un día muy especial, caminando por la ciudad. Bueno, hasta esta parte estuvimos escuchando a Rosario Blefari, solista desde su disco Estaciones de la década pasada. Este disco ya tiene unos 15 años. Y ahora estamos pasando para escuchar la única propuesta en grupo que tuvo un único disco. Propuesta en grupo después de transcurrida o finalizada la época del grupo Suárez. Esto se llama Sue Mon Mont. Vamos a escuchar dos temas de allí. Ahora está mismo transcurriendo el tema Besos. Único registro de esta banda. No, saltó otro tema. El programa es raro. Ahí va a veces. Es raro cómo actúa, porque lo puse pausado y puse play y saltó otro. Había puesto uno de fondo copiloto y saltó a ese. Fueron lindos esos días. otro llegará. Qué linda fue la tarde, más lejos de tu casa. Antes que anocheciera, me mostraste tu primaria. Y en la esquina bajo un árbol, otro beso nos quedaba. Bueno, así se pasó la parte de Rosario Blefari. Escuchamos a Rosario con nosotros hablando de fondo, al parecer. Si nos escucharon debatiendo acerca del programa, porque estábamos debatiendo sobre el programa, porque aquí no cerramos bien los micrófonos. Pero bueno, acabamos de escuchar a Rosario Blefari, esta artista. Siendo justos, creo que se merece un homenaje un poquito más intenso que lo que acabamos de hacer así. Aclaramos que todos los programas ya vamos a ir poniendo un poco. yo tengo ahí la filosofía que el artista que llegó hasta acá vaya quedando, así lo vamos conociendo de a poco. Eso no es muy científico que digamos. Bueno, pero está, lo vamos a aplicar igual. Porque mira, si lo escuchás una sola vez queda en el éter, en la nada. Si lo repetís un poco... Si nosotros queremos éter. Claro, y que quede. Claro, también. Y que quede. Bien. Pero bueno, básicamente escuchamos a Rosario y nos escucharon a nosotros hablando por encima. Bueno, ahora empieza el momento de transición. Se terminó el pequeño bloquecito homenaje a Doña Rosario con el mayor de los respetos posibles desde acá. No solo por su obra, por ella, sino por la cantidad de gente que queda huérfana. Porque comentaba el hecho de... En las redes se podía observar algo muy parecido a lo que ocurrió con la muerte del Flaco. La orfandad o esa cosa que te había tocado muy cerca. En el caso de Rosario, te encontrás a gente que era amiga de Rosario, porque Rosario, por sobre todas las cosas, al no ser una persona famosa, era amiga de todo el mundo, de su público. Claro. Y bueno, mismo entrar a la red de Flopa, no lo que escribió el lunes, el martes recién se atrevió a poner un breve comunicado sobre lo que estaba aconteciendo. Flopa era una compañera también en alguna gira de Rosario. Y bueno, esto fue un impacto bastante violento, por inesperado, para un montón de personitas que justamente están mamando de la energía que está tirando esta gente en momentos complicados. Y se agotó una luz ahí. Bien, mira, quiero aclarar acá que puso nuestra oyente Aide, le mando un saludo enorme. Se comunicó con nosotros y dice: ¿por qué no difundís antes de la hora del programa? Hablará un par de cosas. Y dice que presentemos a los artistas con nombre completo, mencionando a Gabriela Epumer. Pero Aide, a quien estuvimos poniendo no es a María Gabriela Epumer, sino que Gabriela, que su nombre artístico básicamente fue Gabriela. No se la reconoció de otra forma, no en el ámbito del rock. No se la reconocía de otra fue forma, Gabriela. Era Gabriela. O la pero mujer el apellido, de Delmiro Molinari. El apellido es Parodi, Gabriela Parodi. Básicamente es un artista poco conocido. No es María Gabriela Epumer, que es alguien que vamos a traer en algún momento, porque es otra de nuestras artistas femeninos que también ya tuvo más trascendencia, pero era guitarrista de Charly García y tuvo un grupo muy exitoso en su momento, así que ya vamos a traer a María Gabriela Epumer. Así que bueno, básicamente con el caso de Gabriela, era Gabriela. No es conocido por su apellido, Gabriela Parodi. Era Gabriela. Quiero aclarar igual acá porque se suscitó una confusión y un mensaje que me envían. Que en el caso de Flopa, estamos hablando de Florencia Lestani, y así la pueden encontrar en las redes. Y no como quien cree acá que estamos hablando de Floricienta. No, ese personaje de Reina Rich. No, Reina Rich, no, de Carola Cassini, de esa otra. Otra Carola. Flopa es Florencia Lestani. Bueno, muy bien. A continuación tenemos ya temas de aires locales. En realidad vamos a... Un pedido que cumple como... doble esto función. Es matar 14 pájaros de un tiro. Doble función acá tenemos. Sí, básicamente. Vamos a escuchar un tema cuya batería fue compuesta por Oscar Moro e interpretada por él. Y el pedido nuestro lo homenajeado, hace, ¿no? Nuestro, el homenajeado del 11 de julio y del programa de hoy en la batería. Pero además le estamos haciendo el homenaje a otra batería de un espectro, digamos, era, inclasificable. Mi compañero, vamos a decirlo con toda la letra que faltó. Larga perro andaluz de una vez y que, bueno, vamos a ver, señor Ancalay, esto es para usted. Señor Ancalay, y después aclaramos, ponemos un par de temas, ya entramos al bloque de música de las sierras, que es algo importante en este programa. Así que esto fue grabado a pocos metros de esta radio. Este tema que vamos a escuchar y los otros temas también. Perro Andaluz de Serú Girán, pero interpretado por otros, en donde hay un baterista que está ahí dejando marcas en el infinito. Te salió el trelarín recién, Vamos. Thank you. Aquí estuvo pasando este homenaje a este baterista. No solo a Moro, al otro. Che, y ahora vamos a ir un poquito a otro caso de música regional. Nos vamos a encontrar con los queridos amigos, compañeros serranos de Mil Nombres Tío. Tío. ¿Qué era? ¿Español o era...? Mil Nombres Trío, no Tío. ¡Trío! ¡Eh, tío! Acá te tiro los Mil Nombres. Bueno, y le mandamos... En entonces, Mil Nombres, porque ya... Mil Nombres. Son nombres. Los Mil Nombres. Y le mandamos un saludo al querido Lucas Portela. Sí, baterista. Gran baterista. Gran baterista de la no zona. Solo de, no solo de los Mil Nombres, sino de Paraguay. Bueno, Paraguay está cumpliendo otra función. Hace una doble función sí, ahí. Tal cual. Como percusionista. Pensemos que nuestros bateristas locales, hay un montón de bateristas acá en la zona. Y Lucas Portela es un gran referente de la zona. Que incursiona en otros instrumentos también. El tema que vamos a poner se llama Fuego Rojo, de Mil Nombres. Grabado acá. Aquí nomás, algún día, bueno, si nos están escuchando, nos encantaría hacerles ya una entrevista y que ellos comenten un poco más sobre sus temas. E inclusive, si se puede hacer algún acustiquito o algo así, también el espacio se va a abrir para la música regional. Es necesario que esté nuestra música, nuestros compañeros del Valle de Punilla. Y acá... vamos a presentar lo que tengan grabado, pero el ideal sería que lo vengan a presentar vivo. Que venga cada uno a hacerse cargo de no lo que no todas tiene. Las personas lamentablemente tienen la posibilidad de grabar su material. Algunos van a tener ni todas las personas tienen espacio de acomodarse en este lugar. No hay mucho espacio, pero el corazón es grande. Bueno, te puedes comunicar a los WhatsApp o Telegram al número 3548-572403. Te lo dije así, bien argentino. Podés encontrar la radio vía web en radioroja.com.ar sin www, porque te va a traer un montón de problemas con el fisco y con la CIDE. Y si no, localizar en TuneIn directamente con el usuario Radio Roja. Bueno, escuchamos a continuación entonces Fuego Rojo y Mediando la Lluvia de Mil Nombres Trío. Ahí vamos. fuego. Guarda el pacto. Bueno, escuchamos a Mil Nombres y también escuchamos a La Huelpa, un artista que presentamos la semana pasada y volvemos a traer a... ¿Qué tema son de Mil Nombres? No, o sea, lo escuchamos la semana pasada y realmente está realmente muy hay bueno. Hay que repetir estos temas. Yo insisto, por repetición va a entrar todos los programas tenerlos a estos temas sonando. Pero bueno, los Mil Nombres hicieron un laburo, algún día me gustaría tenerlos acá también, que nos compartan cómo fueron las sesiones de grabación, cómo fue esa experiencia. Yo vi, por ejemplo, que Lucas Portela, para grabar este demo, se alquiló una Ludwig, una batería muy, muy, muy importante. Interesante, rica. Y ese es lo que está sonando, esos detalles, está bueno tenerlos en cuenta. O sea que habría que invitarles a que vengan y nos compartan cómo fueron las sesiones de grabaciones, cuánto tiempo les llevó y demás. Luego escuchamos lo de La Huelpa, pero ya lo mencionamos la semana pasada, completamente home, completamente en su casa, y las baterías puede ser de una Ludwig a cualquier otro tipo de batería. Sí, cualquiera que hayan sampleado por ahí. Alguna batería sampleada de algún lado, pero que suena muy bien. Inclusive de fondo seguimos escuchando La Huelpa, escuchen esa batería. Claro, yo dije, acá viene el feel. Ya que tenemos a La Huelpa, ¿cómo fue estas sesiones de grabación de esto que está sonando? Acá lo había contratado a Stewart Copeland. Muy bien. Claro, y por eso tiene esos fills ahí. Sí. En el día del baterista ponemos un MIDI. Sí, sí, sí. Un MIDI editado mano a mano por Stewart. Quedó un bombo. Esa ahí va. Noche la lluvia nos atravesó. Toca cualquier cosa por ahí, si escuchan unos tonos medio. ¿Cómo fueron esas sesiones de grabación? Relajadas, largas, de días de mucho Don Satur y mate. Ah, bien, buena aficiante. Tenés que hablar ahí con Don Satur. Bueno, estamos llegando al final del programa. Tenemos realmente varias cosas más para seguir poniendo, pero bueno, vamos a ir administrando. Hubo un pedido de Aide de poner a Oscar Alemán. Así que vamos a poner también a Oscar Alemán para el final. Acá va seguramente un tema de Mil Nombres que lo quisimos poner antes y saltó, estas cosas del random. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este programa. Atípico. No va a volver a ocurrir. Acá la persona que debería estar ocupando este espacio se ha comprometido firmemente a venir cada 15 días. Le mandamos saludos, se ve que ha debido hacer sus cosas, así que no pudo venir. Igual ahí Charlie nos acompañó desde su hogar. Gracias a los oyentes, las oyentes que nos acompañaron en este programa. Recuerden si hay músiques que pueden mandar su material, manden su material, vamos a tratar de difundir. Mi objetivo es que cada vez sea más grande el bloque de música de las sierras, que en algún momento quizás hasta predomine el programa de música de las sierras. Me están mandando también un saludo a Martín Carvajal, que ya me mandó su material, lo vamos a estar difundiendo también, que grabó ya 2 álbumes. La idea básicamente es que vayamos copando este espacio de música hecha en las sierras, no solamente a nivel nacional. Ya sabemos, un rescate de música antigua, de músicos olvidados, músicos por venir, músicos del futuro. No hay que olvidarse que el rock nacional es un género en sí mismo. Claro, de por sí ya hay un rock nacional. Hoy obviamente obviamos el bloque de blues porque faltó mi compañero, que es el que se encarga. Pero me echamos extendiendo los otros bloques para poder compensar. Vamos a escuchar un tema, lo que está sonando de fondo, de Mil Nombres. ¿Te creías que eran los Red Hot? No, son los Mil Nombres, acá la falda. Son los Mil Nombres. Gran cantante el Nico y gran guitarrista. Lo escuchamos hacer unas bellezas en el tema anterior también. Realmente la semana pasada ya pusimos algo de Paraguay, que también están ellos, así que realmente me encanta de que me hayan compartido este material y mi compromiso de repetirlo, hasta que se vaya escuchando, que vaya sonando, ya está acá, ya está cargado, inclusive va a ir sonando por la Radio Roja. Ponemos un tema a continuación también de La Huelpa y ponemos y nos despedimos con Oscar Alemán para Aide. Así que tengan una buena semana y espero que se reconecten con nosotros el domingo que viene acá en Radio Roja, radioroja.com.ar. Acá me dicen poner Oscar, pero me parece que vamos a poner... Sí, no, está pasando el horario. Está Mirta Legrand esperando. Está Mirta Legrand, vos decís que guardemos... Bueno, entonces vamos directamente con Oscar Alemán a continuación de Mil Nombres. Muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Sí, hasta la próxima. Hasta el próximo faltazo del señor Carlos Ancalay desde Corrientes a Buenos Aires. No, desde Corrientes a Villa Bustos. Claro, feliz domingo para todos, todas y todas. Quizás solo para mis ojos. Eu vi Madalena chorando na porta do teu barracão. Eu vi Madalena chorando na porta do teu barracão. Eu vi Madalena rezando, pedindo a Deus teu perdão. Eu vi Madalena rezando, pedindo a Deus teu perdão. Amigo, Madalena me dá pena. Jamais Madalena pecou. Para, para, amigo, Madalena me dá pena. Jamais Madalena pecou. Eu juro que sou teu amigo, comigo nunca te enganou. Eu juro que sou teu amigo, comigo nunca te enganou. Escuta aqui, eu vi Madalena chorando na porta do teu barracão. Eu vi Madalena chorando na porta do teu barracão. Eu vi Madalena rezando, pedindo a Deus teu perdão. Eu vi Madalena rezando, pedindo a Deus teu perdão. Parafafá, oh, bodododá. Parafafá, oh, bodododá. Eu vi Madalena, estava chorando, pobrezinha, bonita.